La vida quieren matarles los ojos y equivocarles la risa. Cuando el demonio se anima, fieras del barro lastiman. Hay que secar la tristeza cuando en el llanto se arrima. ¿Dónde termina el asfalto? Crecen los ranchos para arriba. A ver si crecemos pueblo, como que grita la herida. Agüita de la miseria, deja mi sueño, lleva mi fe. Agüita de la miseria, deja mi pueblo, lleva mi fe. Lleva mis penas, agüita de la miseria, a mi sueño, lleva mis penas.